Bien, seguimos acá en Zona Cultura. Vamos a recibir a nuestra cuarta invitada. En la ciudad se desarrolla una campaña denominada Por una menstruación libre de tabúes. Hoy nos acompaña Sofía Castillo para dialogar sobre esta iniciativa. Bienvenida, Sofía. Muchísimas gracias, buenos días. Esta mañana hemos venido aquí a promover la campaña Rompe la Regla por una menstruación libre de tabúes, la cual es una iniciativa de los estudiantes de la Universidad San Francisco de Quito, que busca como objetivo romper todos los estigmas y los tabúes que se generan alrededor de la menstruación por el hecho de que se le considera algo doloroso, algo vergonzoso, un tema que no es tratado por la sociedad como algo normal. Es por esto que hemos tomado esta iniciativa con esta campaña, con el fin de promover esto como algo natural. Bueno, y cuando hablamos menstruación libre de tabúes, quizá tú nos acabas de mencionar que es algo vergonzoso, algo que la gente como que no nos gusta asumir. ¿Qué hacer ante esa situación? Bueno, alrededor del mundo existen más de 5.000 eufemismos que se han generado acerca de la menstruación. Es cierto que este de aquí es un tema cultural que se ha venido ya por generaciones desarrollando, y este de aquí es una problemática que se debe erradicar desde raíz. Es por esto que nosotros estamos actualmente trabajando en nuestra campaña en varios segmentos de la población. Estamos trabajando con niños de entre 12 a 14 años de edad, con los cuales se trabajan en temáticas sociales, culturales y también psicológicas. También trabajamos en espacios públicos y dentro de la universidad para promover nuestra campaña y de esta manera erradicar estos estigmas. ¿De alguna forma esto creen ustedes que es factible, por ejemplo, en las instituciones educativas, escolares, para que los chicos también vayan viviendo de alguna forma esta situación que se presenta, que es muy natural en las mujeres? Por supuesto. El propósito de nuestra campaña es que se hable con naturalidad en los colegios y en todas las instituciones. Aunque el Ministerio está promoviendo la educación sexual, se necesita que se refuerce esta temática para que no sea un tema únicamente de mujeres, sino que así como las niñas lo viven a diario, las mujeres lo vivimos mes a mes, también los hombres sepan y se enteren del tema y no sea un tema solo de chicas, sino que los hombres también estén enterados y se comparta esta iniciativa. ¿Y actualmente dentro de la campaña que ustedes están desarrollando en la universidad han involucrado a jóvenes? Sí, por supuesto. Estamos trabajando con jóvenes universitarios y también con niños de una institución en el Valle de los Chillos, a los cuales se les ha trabajado en temática de la menstruación desde una perspectiva médica, también desde la perspectiva psicológica, y hemos trabajado en cómo los niños deben empoderarse de sus cuerpos a través de sus propios valores para de esta manera generar confianza en sí mismos y apoderarse de sus cuerpos y no menospreciarlos, no tratar mal a las niñas porque están en su periodo, sino tomarlo con naturalidad. ¿Cuál es la respuesta que ustedes han tenido, tanto de los chicos como de las chicas? Bueno, realmente es bastante positiva. Hemos realizado una evaluación cuantitativa y una cualitativa en la que al inicio de nuestra investigación los niños pudieron responder una encuesta sobre la percepción que ellos tenían sobre la menstruación. También les pedimos que representen a través de gráficos cómo ellos percibían a una mujer cuando está en su periodo menstrual. Los niños pudimos notar que percibían como algo totalmente negativo. Después de concluir nuestras actividades en esta unidad educativa, pudimos ver un cambio radical. Los niños ahora pudieron cambiar su perspectiva y su mentalidad sobre esta temática gracias a nuestra investigación y nuestro trabajo. Ahora, cuando ustedes hablan de esta campaña, ¿es a corto o largo? ¿Cómo la han establecido? Bueno, venimos trabajando en esta campaña ya un año. La primera fase fue completamente de investigación. Trabajamos con varios expertos para podernos informar sobre el tema. La queremos plantar a largo plazo. Esta aquí es una temática para nuestro tema de graduación, pero después de esto esperamos poder continuar con esta iniciativa. O sea, ¿para cuándo más o menos terminan ustedes ya su proceso de graduación? El proceso terminaría en mayo, es en donde cerraremos la campaña. ¿Pocos días? Sí, a pocos días. Ya, cierran la campaña, pero dejan planteando quizá esa espinita para que continúe. Por supuesto. Igual estamos funcionando a través de redes sociales y estamos difundiendo a través de medios de comunicación la campaña con el fin de que esto se difunda en toda la ciudadanía y continuar con esta campaña. Bueno, queremos agradecer nosotros a Sofía Castillo por habernos acompañado aquí en los estudios de la radio. Ella es de la Universidad de San Francisco y están trabajando, pues ustedes escucharán el trabajo que van desarrollando grupos de compañeros, este vínculo con la sociedad que lo están manejando, y hoy nos han traído esta campaña de la menstruación libre de tabúes. Muchísimas gracias, Sofía, por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como Rompe la Regla.